llega el momento, como decíamos en el inicio del programa, de salir a la calle. Lo hacemos a través de nuestro compañero Ángel Basile, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo le va, Ángel? Buen día, Gabriela. Y hoy un excelente día de lucha, Gabriela. Fantástico, con el sol que nos abraza y la gente que acompaña. Y ahora estamos con Victoria González, que hay mucho ruido, me voy a apartar un poquito, pues la gente acompaña el reclamo de la Asamblea de Residentes y Residentas de la Salud, de los hospitales. Estamos con Victoria González, ella trabaja en clínica del Hospital Central, residente. Buenos días, Victoria. Buen día, ¿cómo estamos? Bueno, día de reclamo. Jornada de lucha histórica, porque los residentes y residentes se juntaron en una asamblea, formaron una agrupación y reclamando algo que nunca se visibilizó como hoy. ¿Qué tal? Buen día. Hoy es el 35º día de lucha. Nosotros estamos nucleados en la asamblea de residentes, una asamblea apartidaria, pero obviamente politizada. Nos reunimos acá en el marco de una oferta salarial que es una burla, después de un año de no haber tenido paritaria, después de todo lo que hemos pasado, la gente de salud atendiendo pacientes COVID, siendo reubicados en distintos sectores como residentes, algunos de primer año, que los mandaron directamente a terapia intensiva. La realidad es que nos reunimos hoy para pedir la reapertura de paritarias y además que se traten las condiciones laborales en las que trabajamos los residentes de la salud. Condiciones laborales que son tremendamente exigentes, porque son guardias de 24 horas y que después tienen que seguir, son en realidad no son guardias, porque después viene la posguardia donde tienen que atender a la gente. Son jornadas de 36 horas, más o menos. Claro, en realidad, en el único hospital en el que hay posguardia es en el Hospital Central, donde después de terminar la guardia uno sí se va a su casa, pero en el resto de los hospitales de la provincia y del país no existe este derecho a posguardia. Eso quiere decir que después de una guardia de 24 horas seguís trabajando tu turno de residente hasta las 5 de la tarde sin haber dormido, sin haber descansado, lo cual es una locura. Lo cual parte de la modificación de la ley de residentes lo que tiene que decir es justamente eso, el derecho a tener posguardia. Claro, que el derecho a tener un descanso. Sí, tal cual. Y aparte, bueno, son otras condiciones. Tenemos médicos anestesiólogos trabajando en terapia intensiva después de 2 años, con lo cual su formación académica se ha visto truncada. Tenemos residentes de urología cubriendo guardias en terapia, residentes de dermatología cubriendo guardias general. No puede ser de que la salud pública se cubra simplemente con residentes. O sea, nosotros estamos acá defendiendo la salud pública, que es un derecho para todos y todas. Esto me suena como... suena como estafa, perdón que use esa palabra, pero no sé qué se puede usar, porque los convocan para poder poner en práctica sus conocimientos y los mandan a otros lados que nada que ver para poder tapar baches en negro en la salud pública. Sí, tal cual. Y en el Hospital Central particularmente lo que pasó es que, por ejemplo, el servicio de clínica de 80 camas pasó a tener 126 camas, con esto de que, bueno, de que había mucha gente internada en COVID y demás, pero el tema es que con la baja de casos que hay, ese servicio sigue funcionando con 126 camas, sin médicos de planta permanente en clínica, con lo cual estamos solamente residentes y los jefes del servicio. Después tenemos apertura de hasta 7 terapias intensivas, llegando a un total de 60 camas, cubiertas con urólogos, traumatólogos, anestesiólogos. La realidad es que es alarmante que un hospital se amplíe tanto, se ha invertido tanto recurso material y no humano, o sea, no alcanzan los enfermeros, los técnicos de laboratorio, la situación está llegando a ser crítica y la realidad es que si tenemos que enfrentar una tercera ola en estas condiciones, no lo vamos a hacer. Bueno, seguimos con las mentiras de un gobierno que dice que es dialoguista, que trabaja para el pueblo y a los hechos nada. No es dialoguista porque el aumento salarial lo sacó por decreto, o sea, lo firmó con algún dirigente sindical de ATE, pero para el resto de nosotros no, eso no existe. Sacaron sacar un aumento por decreto sin ni siquiera haber tenido una mesa de diálogo es algo totalmente nefasto después de todo lo que hizo la salud por el gobernador cubriéndole cuánto bache existió en salud sin decir absolutamente nada y después de un año sin tener paritaria. Es una vergüenza. Bueno, esto ahora están en calle Peltier cortando cada determinado tiempo por un ratito. La idea es que el resto de los médicos que convocan en la legislatura se unan a nosotros acá en la Casa de Gobierno y acá cerremos con un acto. ¿Y mañana caravanazo? También, mañana caravanazo desde los portones del parque a las 10 de la mañana hasta Casa de Gobierno otra vez. Victoria, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Gabriela, ahí estábamos escuchando la palabra de una residente de clínica del Hospital Central que nos reflejaba esta situación y este desmanejo por parte del gobierno tapando agujeros negros dentro de la salud, ¿no? Así es, Ángel. Bueno, fundamental esta organización es visibilizar lo que está sucediendo, pero además fundamental que se dé una respuesta de una vez por todas, una lucha que ya lleva muchísimo tiempo y que tiene a los trabajadores de la salud no solamente en el adentro constante y en primera línea en esta pandemia, sino además en las calles hace muchísimos meses protestando por todas las injusticias y todas las situaciones salariales deplorables que se viven cotidianamente. Sí, muy temprano para hablar mucho. No, sí, lo es. Pero, bueno, esto es importante también aclararlo. El reclamo salarial estatal, como vos lo estás reflejando perfectamente, hace muchos meses que está pasando, muchos meses, y si se quiere, vamos a hablar de año y medio por parte del SUTE para empezar. El reclamo en particular de la salud como tal, hace 35 días, que están reclamando que no hay ningún reflejo. En la semana pasada estuvimos acá cubriendo el acampe que hicieron el jueves a la noche, viernes a la mañana, y mientras estaba haciendo reclamos y el acampe por mejoras salariales, los legisladores aumentaban su dieta, 30.000 pesos más. Vamos al hecho, a todos los legisladores, que serán, ¿cuánto? ¿60? ¿80? No sé, lo que sea. Son 30.000 pesos para 80 legisladores, ¿no? Pero ¿qué pasa con el resto de los trabajadores? ¿Por qué no se les aumenta? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué el decretazo? Esto cada vez es más parecido a lo que pasó en su momento durante el gobierno de Cobos, que se manejó exactamente de la misma manera, y que terminó a la larga con un reclamo general por parte de todos los trabajadores del Estado. Así es, Ángel. Nos vamos a quedar alertas a cómo continúa y, por supuesto, nos quedamos alertas a que en algún momento se dé esa respuesta, la cual es urgente. Pero bueno, se sigue mirando para otro lado. Exactamente. Así que, bueno, como decimos siempre, apoye el reclamo salarial de esta gente, porque a la larga o a la corta somos todos y todas las que pagamos las consecuencias. Si hay una mala salud, todos tenemos que usar el sistema de salud. Si hay una mala educación, todos tenemos que usar el sistema educativo, el sistema judicial, que son derechos y garantías para absolutamente todo el pueblo, que si no están bien respaldados, con sueldos dignos, con condiciones laborales dignas para poder trabajar, entonces lo que hay es un abandono del Estado, y baja la calidad de atención. Después, bueno, el reclamo por parte de la gente de a pie, el reclamo justo, pero que en realidad el único responsable de todo esto es ese señor que está acá enfrente de nosotros, en el cuarto piso de la Casa de Gobierno, tomándose un cafecito tranquilo, calentito en su oficina, mientras la gente reclama en la calle. La pandemia vino a demostrarnos la importancia de la salud y la importancia de la educación, Ángel, totalmente, y por eso es fundamental que acompañemos a los trabajadores en las calles. Ángel, como siempre, gran trabajo, lo escuchamos, nos quedamos alertas a cualquier momento. Ahí está, un abrazo. Abrazo enorme. Lo escuchábamos a nuestro compañero Ángel Basile trayéndonos lo que está sucediendo en las calles mendocinas.